Hace tiempo que no sé nada de ti, ¿dónde andarás ahora? ¿Qué manos rozarán tu cuerpo? ¿Qué labios besarán tu boca? ¿A quién dirás te quiero como ayer a mí, como ayer a mí? Hace tiempo que no sé nada de ti, ¿qué será de tu vida? ¿A quién estrecharán tus brazos? ¿Con quién compartirás los días? ¿Qué rumbo seguirán tus pasos desde que me fui? No lo sé ni me interesa, porque yo te sigo amando. Aunque tú tal vez de mí ya te hayas olvidado. No lo sé ni me interesa, porque seguiré pensando que es mentira que me ignoras y que me estás engañando. Hace tiempo que no sé nada de ti, ¿quién soñará contigo? ¿A quién le has entregado el alma? ¿Con quién me has dado ya la espalda? Yo que te prendí la llama desde que te vi. No lo sé ni me interesa, porque yo te sigo amando, aunque tú tal vez de mí ya te hayas olvidado. No lo sé ni me interesa, porque seguiré pensando que es mentira que me ignoras y que me estás engañando. No lo sé ni me interesa, porque seguiré pensando que es mentira que me ignoras y que me estás engañando.